Te invito a leer un verso de la palabra de Dios. Le va a sonar raro lo que le voy a decir ahora, pero yo siento que ya yo prediqué en esta mañana. Y lo vas a recibir. Pues fíjate que yo en esta mañana voy en ese mismo ánimo. Y no es coincidencia de parte del Señor. Nosotros no podemos querer y desear y no hacer nada. El que desea, el que quiere, tiene que moverse en la dirección de aquello que quiere. Por eso el apóstol Pablo decía, yo sigo a la meta. Yo pongo mis ojos en el Señor. Mi meta es Cristo. Y todo lo que tengo, todo lo que hay, yo lo considero por basura con tal de ganar a aquel que me llamó. No podemos querer tener un carro o una casa o una ropa o lo que sea y quedarme sentado en mi casa, porque me voy a quedar solo en el deseo. Muchas veces nosotros queremos eso, queremos un milagro, queremos que Dios obre, queremos que Dios haga, pero nos quedamos sentados esperando a que Dios obre. Tenemos que movernos en dirección de aquel que puede darnos a nosotros el milagro que queremos. Te invito a leer en el Evangelio de Juan en el capítulo 1 y vamos a leer un solo verso. Juan capítulo 1, verso 14. Y dice la palabra del Señor. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, lleno de gracia y de verdad. Y vimos su gloria, diga, vimos. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. Que Dios añada bendición a su palabra, puede sentarse. El tema en que te quiero hablar en esta mañana, y si Dios me ayuda, quiero hacerlo brevemente. El tema que te quiero compartir es testigos de su gloria. Cuando nosotros vemos aquí esta palabra y vemos a Juan hablando acerca del Señor, vemos que Juan hace una descripción dramática acerca de Jesús. Y Juan comienza: en el principio era el Verbo y el Verbo era Dios, y por ahí comienza. Y sale al verso 12, donde Juan nos dice a nosotros que a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. y añade, para reforzar esa idea de ser hechos hijos de Dios, ¿cuál es la naturaleza de esa relación como hijo con Dios? Y entonces en el verso 13, él aclara diciendo, no hijos que nacen por voluntad de varón, es decir, no hijos que vienen mediante la concepción física, sino que son otra clase de hijos, hijos hechos por Dios. Por eso él hace la distinción, no hijos por voluntad de varón, sino por voluntad de Dios. Y entonces me dice a mí en esta mañana que por cuanto he creído, por cuanto he recibido, es la voluntad de Dios que yo sea su hijo. Dios me ha perdonado en Cristo, me ha salvado en Cristo, pero al creer en Él, Él quiere que yo sea más que un salvado, Él quiere que yo sea más que un perdonado. Es el deber, el deseo de Dios que yo me convierta entonces en su hijo. Y al convertirme en su hijo, Dios quiere algo más de mí. Difícilmente su vecino o su vecina sepa lo que hay en su casa. Tu vecino no sabe lo que hay en tu casa. Si ha entrado a la sala, ha visto los muebles, ha visto una cocina, quizás. A lo mejor si es una vecina de confianza, ha visto tus aposentos. Pero con todo y eso, la realidad de tu casa, lo que se siente y lo que se vive en tu casa, las manifestaciones de amor, de afecto que hay en tu casa, tu vecino, tu amigo, tu relacionado, tu compañero de trabajo, no lo conoce, no sabe cómo es. Ahora, tus hijos saben cómo es tu casa. Tus hijos saben todo lo que hay en tu casa. Tus hijos conocen hasta dónde tú agachas el dinerito en tu casa. Cuando se anda buscando, tú le dices, mira, hijo mío, mete la mano por la esquinita del colchón y ahí están los chelitos. Ellos saben dónde están todos los rincones de tu casa. Y esa es el nivel de la relación que Dios quiere tener con nosotros. Dios quiere que nosotros conozcamos todos los rincones de su casa. Dios quiere que nosotros podamos contemplar su gloria. Dios quiere que nosotros podamos ver y podamos conocer cada aspecto de la gracia que ha sido depositada en nosotros. Y sin lugar a duda nosotros podemos expresar que Dios quiere manifestar su gloria. La palabra de Dios dice que el Señor comienza manifestando su gloria ya con el pueblo de Israel en el monte Sinaí. Y Dios se aparece en aquel lugar con su gloria, con truenos, con relámpagos. Había de todo allí. Tanto que nosotros cantamos un coro famoso que dice, la gloria de Jehová se vio en el Sinaí y aquel monte temblaba. ¿Por qué temblaba el monte? Porque Dios estaba ahí. Dios estaba manifestando su gloria. Y la gloria de Dios, la manera de nosotros entenderla, tiene que verse de varias formas. Nosotros vemos la gloria de Dios como el poder de Dios. Nosotros vemos la gloria de Dios como la grandeza de Dios, como la majestad de Dios. Pero sobre todo tenemos que entender esa expresión, la gloria de Dios, tenemos nosotros que verla y tenemos que entenderla como la manifestación de la presencia de Dios. la manifestación de la presencia divina. Y en aquel momento, en el monte Sinaí, la gloria de Dios era visible y se manifestaba al punto que en Éxodo 24, verso 17, Moisés dice, y la apariencia de la gloria de Jehová era como un fuego abrasador en la cumbre del monte a los ojos de los hijos de Israel. Usted tiene que saber y usted tiene que entender que Dios quiere que usted sea testigo de su gloria. Dios quiere que usted la vea. Dios quiere que usted vea el fuego. Dios quiere que usted vea los relámpagos. Dios quiere que usted vea los truenos. Dios quiere que usted vea toda manifestación que sea visible de su gloria. Dios no es un Dios de secreta. Dios no pertenece a la secreta. Dios quiere que usted pueda contemplar públicamente su gloria. Pero también dice la palabra que esa gloria del Señor se manifestó en el tabernáculo. Cuando estaban en el tabernáculo de reunión, allí en medio del desierto, también la gloria del Señor se manifestó en aquel lugar. Al punto, hermano, que dice la palabra que cuando la gloria del Señor, cuando su presencia, dice que esa presencia se manifestaba en forma de una nube durante el día y que se manifestaba como una columna de fuego durante la noche. Esta gloriosa presencia del Señor, esta manifestación de la gloria del Señor era algo tan fuerte, era algo tan extraordinario que cuando se manifestaba allí en el tabernáculo, el pueblo se ponía de pie y se ponía a la puerta del tabernáculo y esperaba, porque cuando se manifestaba la gloria de Dios, algo sucedía, algo pasaba, llegaba una palabra, llegaba un alimento, llegaba una provisión, llegaba una sanidad, llegaba algo. Pero cuando la presencia de Dios se manifestaba, algo pasaba. Nosotros queremos muchas cosas del Señor. El problema, hermana Roma, es que no estamos dispuestos a esperarla. Cuando el pueblo de Dios marchaba con el tabernáculo y la nube se posaba sobre el tabernáculo, todo el pueblo se detenía y esperaba allí en la manifestación de la gloria del Señor, porque ellos sabían que cuando Dios manifestaba su gloria, algo sucedía. Alábalo si puede. Lo que quiere decir que cuando Dios se manifiesta, yo tengo que estar expectante. Yo tengo que estar esperando algo. Algo va a suceder. Y cuando vemos y buscamos la palabra acerca de la gloria de Dios en la vida de aquellos hombres grandes que creyeron en el Señor, nosotros vemos que la presencia del Señor, escucha iglesia, siempre se manifestó cuando había un ambiente de adoración. La adoración mueve la presencia de Dios. Y Jesús lo dijo de una manera muy simple, muy digerible. Jesús dijo, donde hay, ¿qué? ¿Cómo? En cualquier lugar. O sea, hay tres personas y ahí está Él. Aquí hay dos y ahí está Él. Esa es la condición. Porque nosotros hemos estado equivocados concerniente a eso. A veces, cuando hay pocos en la iglesia, cuando hay poco hermano en los estudios, cuando hay poco hermano, entonces nosotros decimos, hermano, no se preocupe, porque el Señor dice que donde hay dos o tres, Y nosotros vemos esa expresión de Jesús, nosotros la vemos en función del número. Y Jesús no está hablando del número. Jesús no está hablando si son 3, si son 10, si son 20, si son 20,000. Jesús no está hablando de eso. Jesús no se está refiriendo al número. Porque de igual manera Jesús dijo, si tú cuando vas a orar, tráncate en tu cuarto, ahí donde tú estás sola, y tu padre que te vea sola, te responderá. Entonces Jesús no está hablando de número, porque no está diciendo si son 2 o si son 3. Porque si soy yo solo, a mí también el Señor me escucha. Entonces no es asunto de número. No es asunto de cantidad. El Señor está diciendo, si esos 2, si esos 3, si esos 100 están reunidos en mi nombre, y en mi nombre alaban, y en mi nombre bendicen, y buscan mi presencia, y buscan mi rostro, ahí estaré yo en medio de ellos. Entonces no es un asunto que se trate de número. Se trata de cuál es la voluntad tuya, cómo está tu voluntad cuando tú decides buscar al Señor. Hoy María le dio una declaración. Y la declaración que ella dio, muchos de nosotros queremos eso mismo. Ella dijo, yo quiero mi milagro hoy. ¿Cuántos quieren su milagro? Pero mire esto. Solo ella lo expresó. No sé si usted me está entendiendo. O sea, solo ella lo hizo público. Yo quiero mi milagro. ¿Cuánto quieren su milagro? Pero solo ella lo expresó. No podemos estar pasivos. Tenemos que estar ¿cómo? Activos. ¿Ustedes recuerdan lo que pasó con Jesús? Cuando aquel hombre llamado Bartimeo dijo, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Lo que le dijeron aquellos que estaban a su alrededor. ¿Qué fue lo que le dijeron? Cállate, que el maestro está muy ocupado. Ese que le dijo cállate, que el maestro está muy ocupado, tenía necesidad. ¿Cuántos lo creen eso? ¿Tenía o no tenía? Tenía. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. No moleste al maestro, que el maestro no te entiende. El maestro va para otro lugar. Ese que le dijo eso, también tenía necesidad. Y él seguía diciendo, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y otro decía, oye, cállate, que es que el maestro no tiene tiempo. Ese también tenía necesidad. Pero solo había uno que estaba clamando. Solo había uno que estaba pidiendo misericordia. Solo había uno que cada vez que le decían cállate, hablaba más duro. Solamente había uno que cuando Jesús iba pasando, dijo, Señor, aquí estoy, aquí está mi necesidad. Y yo no me voy de aquí sin mi milagro. Yo no me voy de aquí sin que Jesús me escuche. Yo no me voy de aquí sin que el Señor se pare y toque mi vida. Yo no me voy de aquí sin que el Señor derrame su gloria. Yo no me voy de aquí sin que el Señor derrame su gracia. Había muchos que tenían necesidad, pero solamente había uno que estaba clamando delante de su presencia. Esencia. Los que no clamaron se fueron con sus necesidades, pero aquel que clamó recibió salud y glorificó al Señor. No sé si usted me está entendiendo en esta mañana. Alaba a alguien al Señor. Y esa gloria de Dios, esa gloria del Señor, se manifestó también en el libro de Ezequiel. Y lo hizo de 3 maneras. Y cuando estábamos adorando, Dios trajo una palabra a mi vida. Porque yo la puse como aparece en Ezequiel. Dice la Biblia que Ezequiel pudo contemplar la gloria del Señor sobre su vida. Dice la palabra que Ezequiel estaba orando. Y que aquí, él cuando levantó su mirada y abrió sus ojos, él dice, y he aquí que la gloria de Jehová estaba alrededor mío, estaba sobre mi vida. Pero después, más adelante, en el capítulo 40, él dice que el ángel de Jehová lo llevó a un lugar y él le dijo, mira la puerta del oriente, mira hacia allá. Y dice que cuando miró a la puerta, de allá él veía la gloria de Jehová que entró y llenó toda la casa. Sígame en el orden. primero vio la gloria de Dios en su vida. Después vio la gloria de Dios llenando ¿qué? La casa. ¿Cuál es la casa? El templo, la iglesia. Llenando el templo. Y dice que luego que fue llena la casa, él miró en dirección a la otra puerta y vio entonces que la gloria de Jehová llenaba ¿qué? Toda la tierra. Ahí hay un proceso divino. Muchas veces nosotros queremos ver la gloria de Dios aquí en esta casa. ¿Cuántos quieren ver la gloria de Dios aquí en esta casa? Queremos ver la gloria de Dios aquí en la iglesia. Queremos ver la gloria de Dios, truenos, rayos y centellas aquí en la congregación. Queremos ver a toda la congregación adorando y humillada delante de la presencia del Señor. Se lo digo como pastor, eso es lo que queremos los pastores. Queremos ver la iglesia humillada, queremos ver la iglesia clamando, queremos ver a la iglesia adorando. Pero también nosotros queremos ver que toda la tierra, llámese Olla del Caimito, El Dorado, Los Rieles, Villa Progreso, Villa Olga, todo Santiago, toda República Dominicana esté llena de la gloria del Señor. Eso queremos, pero se nos olvida un factor importante. Ezequiel vio el templo lleno y Ezequiel vio la tierra llena, pero él lo pudo ver después de que su vida estaba llena de la gloria del Señor. Se hace imposible ver la gloria del Señor en su casa. Se hace imposible ver la gloria del Señor en el mundo si primero la gloria de Jehová no está sobre mi vida. Alábalo. Vive Jehová. Hay un proceso de Dios para nosotros poder ver su gloria. Si la gloria de Dios está sobre mi vida, la gloria de Dios va a estar sobre este lugar. Y si la gloria del Señor está sobre este lugar, toda la tierra será llena de su gloria. Porque nosotros abarcamos todos los lugares de la tierra. ¿Sí o no, hermano? Mire, ahorita Neri va, uno va para el norte, otro va para el sur, otro va para el este, para el oeste. Y la gloria del Señor está con nosotros. Por lo tanto, la tierra será llena de la gloria de Jehová que está en nosotros. ¿Cuántos dicen amén a eso? Ahora, ¿qué trae la gloria a mi vida? La gloria de Dios, la manifestación de su gloria, trae a mi vida gozo, plenitud, fortaleza, seguridad y fe. ¿Y qué sucede cuando se manifiesta la gloria? Suceden tres cosas y con esas tres termino. Cuando Moisés experimentó la gloria del Señor, lo primero que sucedió fue que Moisés cambió. Y cuando él estaba viendo allí la visión en el monte y dijo, ven acá, pero ¿qué es lo que le pasa a esa zarza? Que la zarza está encendida, pero no se consumía. Lo raro para Moisés no era que la zarza estuviera encendida, porque eso es normal. En zonas desérticas, cuando hay mucha resequedad, los arbustos que son resinosos con el calor, con un rayo, con cualquier cosita, hacen combustión y se prenden y se queman. Eso no es raro. Ahora, lo que era raro para Moisés era que la zarza ardía, pero no se consumía. Eso era lo raro. Pero acá yo tengo media hora esperando que el arbusto se queme y no se quema. Déjame ya ver qué es lo que está sucediendo, qué es lo que pasa. Y cuando él llega en aquel lugar, él recibe una sentencia de parte del Señor. Cuando él entra a ese lugar donde está Dios, cuando entra aquí donde está la presencia del Señor, sucede algo importante. Cuando él pisa allí, él escucha una voz que dice, Moisés, Moisés. Que le dice, Moisés, Moisés, quita la sandalia de tus pies, porque el lugar donde pisas, santo es. Nosotros tenemos que saber que cuando venimos a este lugar, venimos a un lugar santo, a un lugar donde está la presencia del Señor. Venimos al monte de Dios donde está encendida la zarza que no se apaga, la zarza que arde con el fuego del Espíritu Santo. Cuando vengo a este lugar, he de quitar el sandalio de mis pies porque el lugar donde estoy santo es. La vida de Moisés para estar allí en aquel lugar tuvo que cambiar porque tuvo que despojarse de su calzado. Tuvo que despojarse de sí mismo y quedar descalzo en la presencia del Señor. Pero cuando le apareció a Isaías, estando Isaías atribulado, estando Isaías triste, estando Isaías llorando al rey Usías, cuando se manifestó la gracia del Señor, Isaías fue fortalecido. Fortalecido a tal manera que cuando Isaías estaba allí, Isaías no tenía deseo de nada. Isaías estaba atribulado, había muerto su primo, el rey Usías había muerto. Y él estaba muy triste, y él estaba desconsolado, no tenía deseo de hacer nada. Me imagino que no tenía deseo de pararse, que no tenía deseo de caminar, que no tenía deseo. Estaba allí tirado, como decimos nosotros, con el moco para abajo. Estaba allí quizá desesperanzado, pero cuando experimentó la gloria del Señor, cuando experimentó la presencia del Señor, cuando experimentó esa gracia vivificadora que nos da a nosotros el Espíritu Santo, entonces él se levantó de aquel lugar exclamando: Señor, heme aquí, envíame a mí. Él fue fortalecido por la presencia del Señor porque pudo experimentar la gloria de Dios sobre su vida. Y por último, cuando Ezequiel tuvo contacto con la gloria del Señor, su vida, su ministerio fue transformado. Ya mi ministerio no es igual. Ya mi ministerio no es el mismo. Porque ya yo he visto la gloria del Señor. Ya mi vida no puede ser la misma. Porque ya yo he visto la gloria del Señor. Ya mi ánimo no puede ser el mismo, mi voluntad no puede ser la misma, porque que ya he experimentado la gloria del Señor. Y el Señor te está llamando en esta iglesia, en esta mañana, iglesia, a experimentar su gloria. No importa cuál sea tu situación, no importa qué sea lo que te esté pasando, no importa cuál sea tu preocupación, tu angustia, no importa cuál sea tu dilema, tu inseguridad, el Señor te está invitando a participar de su gloria. El Señor te está invitando a entrar a su presencia. El Señor te está requiriendo que en esta hora tú dispongas tu vida y tu corazón para que a través de la manifestación de su gloria tu vida sea cambiada. Cristo es la manifestación de la gloria del Señor, y Cristo influyó tanto en el mundo que dividió la historia antes y después de Cristo. Pero lo de Cristo ha sido tan grande que ha tenido el poder y la autoridad para cambiar nuestras vidas. Por lo tanto, todo puede ser diferente a partir de hoy. Todo puede ser diferente a partir de hoy si nosotros estamos dispuestos a conquistar la gloria del Señor, si estamos dispuestos a entrar a su presencia. Si estamos dispuestos nosotros a exclamar, a hablar delante de Él para que Él haga en nuestra vida conforme a su propósito. Que Dios te bendiga en esta mañana. Que Dios te guarde y que el Señor permita que nosotros podamos presentarnos delante de Él de tal manera que podamos conquistar su gloria. Gloria al Señor.